Bueno, buenas noches ante todo. Nosotros somos alumnos del curso de GAS, estamos haciendo esa capacitación y vamos ya desde principio de año que estamos ahí. Y contanos un poquito, contanos a la audiencia, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuántas modalidades tiene? El curso tiene en este momento la modalidad nocturna, dura un año y medio. Y ahí salimos con matrícula número... Número 2. ¿Y qué te habilita? La matrícula número 2 nos habilita para hasta hacer instalaciones de 5 pisos y... No sé cuántas calorías son. Creo que 50.000 o 60.000 calorías podemos hacer instalación. Eso, en tanto las calorías, ¿qué significa? Yo me imagino, una estufa que no sé, ¿de qué es lo que estamos hablando? No, son determinado consumo, poder calorífico determinado consumo, que nos permite manejar hasta cierta complejidad, hasta cierta presión de gas que se usa. Uh-huh. Baja presión, media presión, por ahí. Vamos. ¿Qué es lo que sería eso? Baja presión sería hasta 20 gramos. Ajá. Media presión. Somos estudiantes. Estamos aprendiendo. Estamos todavía aprendiendo, pero. Bueno, pero es para saber, porque suponete, viene un vecino o una vecina y quiere aprender lo que están haciendo ustedes. Y hablando con manzanita, para alguien como yo, exactamente como yo, que no entiende un pomo, real, no entiende un pomo. Supónganse, se me pincha un caño de la cocina. ¿Yo les puedo llamar a ustedes? Sí. Claro, sí, a nosotros sí. Porque justamente con la matrícula que salimos de acá, nosotros estamos habilitados para hacer justamente ese tipo de reparaciones. Porque hoy en día también la gente cree mucho de que hacer estas capacitaciones de gas es solamente, por ejemplo, hacer venir y colocar y pegar caño y todo eso, que no es así. Acá en las capacitaciones lo que te están brindando es cómo hacer realmente bien las cosas, cómo calcular bien unas cañerías, cómo tenés que hacer bien tu trabajo. Está muy bueno el curso. ¿Y qué los motivó, qué los trajo hasta acá cuando decidieron comenzar? ¿Cómo se encontraron con el CCT? ¿Cómo? ¿Cómo se encontraron con el CCT? ¿Cómo llegaron acá a estudiar esto? Sí, por comentarios de vecinos. Ajá. O de amigos que nos van comentando que hacen ciertos cursos en este lugar, y la verdad que yo estando tan cerca no sabía, por ignorancia mía. ¿Los dos son de la zona? Yo vengo de lo que es de la zona de Colonia Segovia, por allá. Y bueno, de allá me vine justamente porque estaba averiguando dónde poder estudiar gas, porque ¿cómo se llama? Porque para hacer instalaciones necesitas tener la matrícula. Entonces, preguntando si llega a Roma, y bueno, llegué. Perfecto. Muy bien. Y ahí le preguntamos al vice, entonces, acá, ¿cómo tienen que hacer si tenemos ahí nuestra audiencia? Porque ya enseguida le vamos a contar, hay cerca de 20 cursos distintos que brinda el establecimiento. ¿Cómo hace la gente? Sí, nosotros tenemos una inscripción que es en noviembre, en diciembre ya empieza la inscripción, después continuamos en febrero para el inicio de actividades, que es a principio de año, como es la escuela primaria, como cualquier escuela. Tenemos el inicio del ciclo lectivo. Nosotros nos manejamos, como somos dependientes de la Dirección General de Escuelas, tenemos el mismo calendario. Entonces nos manejamos por ciclo lectivo, como se maneja la escuela primaria, la secundaria. También tenemos un ciclo para nosotros. Esto nos lleva a que, bueno, tenemos un tiempo para inscripción, un tiempo para inicio de actividad y un tiempo para finalizar los cursos, que, como bien lo dijeron los chicos, es por hora. Los cursos son por horas. Hay cursos que terminan ahora a mediados de año, de ellos terminan a mediados del año que viene, por la carga horaria. Todo esto nos trae aparejado, bueno, la gran variedad de cursos que tenemos, que bueno, hay que atenderlos, hay que llevarlos, y y esto tiene su hay que estar permanente encima de la necesidad de la escuela. Bueno, quería que nos contara un poquito de la historia. Son 53 años, cómo comienza todo esto, seguramente en otro lugar, con otros perfiles, si se quiere, pedagógico, educativo, que nos remonte ahí a esos comienzos y todo lo que nos pueden contar. Sí, la escuela nace como labor terapia dentro del Hospital El Sauce. Allá nace la escuela en el año 70. Luego, de ahí, en el año 82-83, se rompe el convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, se saca la escuela afuera. En ese entonces, el profesor Luis Berti, director de la escuela, la lleva a la calle Avellaneda, al 2275. Ahí estuvimos hasta el año 2005. Teníamos pocas especialidades, pasaron muchos directores, mucha gente muy valiosa por la escuela, y en el 2005 la profesora Viviana Rosa, como directora de la escuela, hace la gestión para venirnos a un lugar mucho más grande y poder ofrecer más a la comunidad, o sea, estar más pendiente de la comunidad. Y le agranda mucho la escuela. La profesora Viviana hizo muchísimo por la escuela y creó muchas más especialidades, como por ejemplo peluquería, gastronomía, que antes no los teníamos. Estos cursos nos traen mucha gente también, o sea, mucha gente que se ve necesitada de estas especialidades viene a la escuela. Luego del 2005, bueno, fuimos creciendo, fuimos avanzando como escuela y bueno, hoy día estamos acá ya festejando los 53 años. Los 50 años no los pudimos festejar por la pandemia, estuvimos inhabilitados ahí al festejo. ¿Cómo es el vínculo con el vecino, con estar insertada ahí como muy con las patas ahí en el barro, ¿no? Acá con el vecino me imagino que viene como muy mucho vínculo a pedir auxilios también, ¿no? Sí, tenemos, a ver, la escuela es si se caracteriza por algo la escuela y se caracterizó toda es una escuela abierta a la comunidad. Toda la comunidad tiene el servicio en la escuela. Ya sea para venir a estudiar, la directora actual, Patricia Ibaña, hace una gran gestión con la municipalidad, trayendo todo lo que es servicios médicos, servicios sociales a la escuela. Eso hace que venga mucha gente a la escuela, no solamente a los cursos, que es la finalidad principal de la escuela, sino que también tener una buena relación con la comunidad y que la comunidad se sienta acogida por la escuela. La escuela es de los alumnos, es algo que yo siempre se lo repito, la escuela es de los alumnos y es para los alumnos. Nosotros estamos al servicio de ellos y bueno, eso es algo que siempre lo tenemos que recalcar. Y esta escuela siempre se lo hemos hecho saber. Es una escuela que está abierta a la comunidad y está para que la comunidad venga. Y muchas veces, como vos me decías, tienen algún problema, vienen y dicen, se me quemó la instalación. Entonces van los profes, ven, analizan y se arman salidas educativas para ver cómo se soluciona el tema. También con el tema de gas, también hacen a veces salidas, todos los cursos tienen. Por ahí algún vecino se le rompe el auto, lo trae y se lo arreglamos. Bueno, esto habla de una vinculación en lo social, con la comunidad, y que, bueno, justamente también hace que les dé curiosidad y vengan. Imagino cuántos alumnos habrán venido de esa manera. Y acá tenemos más o menos por año entre 500 y 600 alumnos en los tres turnos. Tenemos mucha cantidad de alumnos. Y uno de los más poblados es el turno noche. ¿Y tienen que tener algún tipo de requisito? Depende del curso. Por ejemplo, instalaciones de gas, para tener la matrícula de segunda categoría necesitan secundario completo. Pero los que son cursos de CCT, los de capacitación, porque, bueno, vuelvo otra vez al tema de gas, lo que es gas, gastronomía, arte del vestir, o sea, textil, lo que es ahora textil, son de formación profesional. Lo que es de capacitación laboral, primario completo, que es el requisito. O sea, salen con una matrícula, digamos, a ver, una obra donde tengan que firmar un plano, de repente, esta matrícula con la que salen de aquí les sirve para poder trabajar eso, básicamente. Claro, o sea, acá nosotros lo que hacemos es la certificación. Ellos aprueban el curso, se hace la certificación y ellos van al Enargas y ahí generan la matrícula. Ahí la matrícula la otorga el Enargas. Y volviendo a Efraín y Alex, preguntarles, ¿este es el primer curso que hacen aquí? ¿Han hecho otros cursos acá? En el caso mío, sí, es el primer curso. Ah, bien. Y también les estamos diciendo, estamos transmitiendo en vivo para Instagram, para que sepa, para todas sus fans de Ucrania, para que sepa, les están viendo en vivo. Y también algún deudor, si hay algún deudor, guarda. ¿Qué es lo que pretenden ustedes aplicar con esto? ¿A dónde lo quieren llevar? No sé si están trabajando en relación de dependencia y cómo aplicar esto. Claro, mi caso no estoy trabajando. Más cerquita, ponle. Usa el otro mejor, a ver. Sí, trabajaba en construcción, pero no sabía de estos temas nuevos que estoy aprendiendo ahora. Así que yo quiero aprender ahora para trabajarlo mejor y tener una mejor formación en lo que es mi conocimiento. Ajá. ¿Y vos, Efraín? Bueno, en el caso mío es algo parecido, por así decirlo, pero el tema está que yo no trabajo en construcción, yo trabajo en otra parte, en otra que es nada que ver con gas, pero justamente lo que yo quería era tener una capacitación laboral, saber un poco más, entonces por eso es que me inscribí acá al curso de gas. Perfecto. ¿Y por ahí pinta pasarse a otro curso también? Puede ser, pero después que termine, en mi caso, no sé, acá el de mi compañero. Claro, también el mismo. Primero terminar acá y después ver si se puede, podemos seguir en otro curso más. ¿Hay alumnos? Ahí le preguntamos al profe, ¿que han hecho otros cursos también? Sí, hay muchos alumnos. Lo que pasa es que da la cantidad de cursos que tenemos, ¿no? Por ahí para que se... Por ejemplo, el tema de electricidad al automóvil. Muchas veces hacen electricidad al automóvil y después retoman con inyección electrónica al año siguiente. Y por ahí a los de mecánica al automotor van a inyección electrónica, electricidad al automóvil. Y en el caso de construcciones también tenemos construcciones, tenemos gas y la parte de electricidad, de la formación profesional de electricidad. Entonces son cursos que se pueden acoplar tranquilamente. En 3-4 años se pueden hacer grandes carreras. Excelente. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, bueno, que estamos de festejo, que la verdad es una alegría enorme. Primero tenerlos acá, así que muchísimas gracias por venir. Y bueno, y toda la comunidad ya sabe que puede contar con nosotros para lo que necesiten, para asistir, para venir, para lo que necesiten. Estamos acá en el lugar. Yo, disculpa, sería la última antes de hacer una pequeña pausa musical. Yo no sé si me preguntó mi compañera, pues yo estaba con otros menesteres corriendo para acá para allá. Si yo me quiero venir a inscribir, ¿hay un horario? No sé, me tengo que comunicar con, no sé, con el presidente, con alguien, con una secretaria, con lo que sea. No, tenemos las inscripciones virtuales y después tenemos las inscripciones personales, que tienen que venir de 8:15 a 12:15, de 13:30 a 17:30 y de 20 a 23. Ahí se pueden inscribir cualquier persona, ahí. Siempre que sea mayor de 16 años y en la noche mayor de edad, o sea, mayor de 18 para venir a la noche. No hay todo excusa. Lo demás, no hay límite. ¿Y tiene algún tipo de arancel? ¿O la matrícula? No, es una escuela pública, es una escuela gratuita. Perfecto. Bueno, si les parece, vamos a un poco de musiquita y vamos rotando las voces. Desde ya agradecerles a Alex, Efraín y Don Paulo. No sé, si quieren mandar saluditos o lo que sea. No, antes de... digo que se animen a hacer el curso, que van a aprender un montón. Y bueno, acá lo recibimos con la fuerza, con el abrazo abierto. Sí, que vengan todos los que tengan dudas, que quieran ganas de conocer acá en el instituto, en la escuela, que vengan, que estamos siempre acá todos para pasar la información, todo. Y los cursos están muy buenos. Bueno, perfecto. Muchas gracias.